se viene la ola, porque se viene y me quiero mojar. Se viene la ola, me voy a relajar. Porque me voy de vacaciones. Y los problemas los voy a dejar. Porque me voy de vacaciones. Me voy a relajar. Yo me voy de vacaciones. Yo me voy con mi morena. Se viene la ola, a la playa me voy a nadar. Que se viene la ola, porque se viene me quiero mojar.